Muy buenas noches y bienvenidos a este Indie Podcast Express. Come on, yeah. Arrancamos este Indie Podcast Express número 12 de esta temporada y empezamos, pues la verdad es que muy contentos porque hoy vamos a estar la mayoría de los tumbados de esta temporada y tenemos bastantes noticias que comentar. Esperemos que la cosa sea fluida. Ya estamos un poquito más relajados después de este análisis que hicimos de Last of Us 2 y ya sabemos toda la polémica que ha traído consigo, pues si era buena historia, no era buena historia, lo que ha pasado, los acosos a las personas que no tienen nada que ver, que hacen su trabajo y cosas de esas. Pero bueno, no obstante, la polémica sigue ahí y ahí, si os fijáis o miráis cualquier cosa de videojuegos, ahora por ejemplo estoy en Metacritic mirando lo que va a ser la nueva noticia, bueno, la próxima noticia que vamos a hablar de Deadly Premonition 2, algo que no tiene nada que ver con Last of Us, y hablan y salen cosas de Last of Us, o sea, para que imaginéis, para que veáis dónde, lo gordo que ha sido el tema este con Naughty Dog y toda la movida que ha habido. No obstante, vamos a presentar rápidamente a nuestros zumbados, empezando con el señor Rodizzi. ¿Qué tal, Rodizzi? ¿Cómo estamos? Desconcertado, una express presentación, pues nada, sí, un placer. Sí, presento rápido, venga, va. Pim, sí, pam. Sí, pues hola. Rikis, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? Muy bien, continúe. Sechal, hola. Y por último, Alexis, muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buena gente, andamos a darle. Ahí darle, pues venga, hechas las presentaciones rápidas, vamos al tema. Y vamos a empezar con un juego que ya sabéis que nos gusta, pues sí, hemos tocado juegos totalmente mainstream conocidos y demás, como Last of Us. Ahora vamos a tocar un tema más, bueno, que no es quizá tan conocido. Y eso es que hace años, no sé si fue a Zara, pues tranquilamente puede hacer unos 10 años, sí, más o menos, salió un juego bastante diferente, raro, que se llamaba Deadly Premonition, que era un juego donde llevamos a un personaje bastante carismático, cosa que a la gente le gustó bastante. Salió para PlayStation 3 y Xbox 360, un juego que una temática muy japonesa, rara, diferente, que, bueno, no que era lo mejor del mundo, pero no dejaba, bueno, tenía cosas bastante interesantes. Ricky Knight nos lo analizó, yo, gracias a él, me lo cogí, me lo compré y me encantó. Y estamos de sorpresa porque así, un poquito, sin decirlo muy alto, ha salido la segunda parte y es Deadly Premonition 2, A Blessing in Disguise, que ha salido hace, pues ahora el día de grabación hace dos días, salió el 10 de julio. Lamentablemente, ahora vamos a comentar un poquito, aunque no lo hemos jugado, sí que es verdad que ha sido una especie de quiero y no puedo, un juego un poco agridulce. ¿Qué ha pasado un poquito con este juego? Ricky Snipe, yo sé que tú estás un poquito en el tema, yo te acompaño un poco, pero ¿qué ha pasado con Deadly Premonition 2 que haya tenido estas notas tan bajas? De momento, un juego que va a ser exclusivo para Nintendo Switch. Hombre, que si miras las notas del anterior, tampoco te han de sorprender las de este segundo. Si recuerdas bien, fue un juego que en su momento pasó sin pena ni gloria por parte de muchas reviews. De hecho, eran entre un 6, un 6 y medio. Pero ¿qué pasa? Que es un poco lo que le pasó, salvando muchísimo las distancias, con, por ejemplo, lo que fue con Dead Space 1 o Mirror Edge, que eran muy buenos juegos, en comparación con Deadly Premonition, pues eran la puta hostia, ¿vale? Y que fue que la gente empezaba a hablar de él. Dice, hostia, pues este juego, ojo, que no está tan mal, que es verdad que gráficamente es una patata, jugablemente igual, tiene sus taras, pero tiene algo ahí. O sea, tiene algo que merece la pena. O sea, tiene esa historia, tiene ese enganche que como te trinque, hostia, y te metes en su mundo, no lo sueltas hasta que lo termines. ¿Qué pasa con este segundo juego? Que entonces yo creo que la gente o este estudio decidió tirar por lo mismo. Decidió tirar, pues, oye, que gráficamente y jugablemente tampoco nos vamos a esforzar mucho, vamos a hacer una historia guapa. De hecho, los análisis dicen que tampoco sorprende tanto, por lo tanto, si tu pilar es fuerte, ya no es tan fuerte, el resto se desmorona por su propio peso. Y si encima no es que no llegas a igualar, sino empeoras lo que ya había, es que se comenta que el juego en sobremesa en Switch alcanza los 800p en la televisión, es que ya no es ni 1080 ni 900, sino 800. Y lo más grave que es que hay bajadas de frente hasta 10 frames, me parece que era que leí. O sea, era una cosa horrible. ¿Y para qué quieres más frames? Si con 10 ya te sobra, o sea. A 10 frames, sí, 10 frames será ya mal modo foto, hombre. Es verdad que, lo que decías, es un juego que se apoya mucho en la historia, muchísimo, y quizá ya no tanto en la historia, que sí, que lo están comparando, de hecho, como si una especie, para entenderos un poquito, con la serie Twin Peaks. Dicen que la historia es muy, muy del estilo, y eso, pues, la verdad es que gustó mucho, y sobre todo el personaje que tiene una especie de esquizofrenia, como quieras llamarlo, un tío, le llamo un secundario, para entendernos, a una persona que habla consigo misma. Y la verdad es que todo eso enganchó mucho al público, a ese público que le dio una oportunidad a Deadly Premonition 1, además de ese mundo abierto que, aunque, como lo comentamos fuera de micros, estaba bastante vacío, era un mundo bastante parco, pero bueno, tenías tus cositas a hacer. Ahora pues creo que han quitado todo eso, ahora es un juego básicamente de acción barra survival, y claro, como que se echan en faltar, ya no solo por el tema de rendimiento, sino que ya por el tema de jugabilidad, se echan a faltar ciertas cosas que teníamos en el otro juego. Claro, es que date cuenta también que no es un juego que moviera masas, sino es más bien de nicho, para un sector determinado. Y si encima ese sector pues no lo cuidas un poco, medianamente te dedicas tú a hacer las cosas decentemente bien, pues al final pasa lo que pasa. Incluso había leído que no iban a hacer ningún parche del juego hasta que se dieron cuenta de las críticas, vieron lo que había detrás y si esto era, pues sí, la verdad que la hemos cagado bien y ahora a parchearlo. Ahora bien, ahora tendrás que esperar a la gente que se lo ha pillado, tendrá que esperar X meses hasta que el juego pueda ser a lo mejor medianamente jugable, si es que llega a ser algún día. Un juego así como, salvando las comillas, con el Bloodstained, que la versión de Switch salió muy mal parada y que lo han tenido que parchear y a día de hoy ya jugable. Pero claro, si tú te lo compraste el primer día, te has tenido que comer un mojón de juego o esperarte 6 meses para jugártelo bien, y ya en 6 meses el juego se devaluó bastante. Entonces, pues es como todo. Ahora es momento a lo mejor de esperar y luego, cuando esté por 20 o 15 euros, comprarlo, y seguramente el juego estará bien, a los que les gustó la primera parte, y listo, no tendrá más misterio. Pero claro, si tú lo esperas con ilusión, un título que no esperabas nunca que hubiera una secuela, y te la meten así de esa manera doblada, aunque sea un estudio pequeño, pues lo siento, pero ahí hay que decir que las cosas están mal hechas y punto. Sí, sí, correcto. O sea, más o menos lo que decíamos, si nos guiamos un poquito por las críticas, ya no solo de usuarios, bueno, de usuarios, de hecho, aquí pues la versión de Xbox, que confirmo si fue hace 10 años que salió, está con un 8,3, o sea, tiene unas buenas reviews. En cambio, la crítica especializada pues lo dejó en un 68, para el segundo pues incluso menos, tiene 57 por parte de los críticos oficiales, y de usuarios un 6,9, es decir, hay un claro descenso en las notas de este Deadly Premonition 2. Ya veremos, porque la verdad es que al menos el primer juego era uno muy interesante. Si aquí lo parchean, lo arreglan un poquito y quizá cuando baje de precio, pues quizá sí que le damos una oportunidad. No sé tú, Rikis, pero no sé, la primera me dio tanta buena, me gustó tanto que estoy por darle esa pequeña oportunidad a esta segunda parte cuando baje un poco de precio. No, sí, incluso hasta me planteé, lo que pasa es que al final paso para qué. Estaba la primera parte ahora de rebaja por 15 euros en la historia española de Switch, que seguramente en México tendrá que estar, creo que la vi, estaba por 10 euros. Al final digo, mira, prefiero invertir esos 10 euros en algo que no he jugado, que volver a ver, aunque te pica siempre el gusanito de hostia, pues lo vuelvo a jugar, luego me pido el segundo y demás. El segundo, lo que te digo, yo por a lo mejor 10-15 euros le daré una oportunidad viendo cómo salió. Y aún así, intentando leer, informarme si realmente lo han parcheado o no, porque sí, claro, si no lo han parcheado, te gastas 10 euros y va a estar igual, o sea, son 10 euros que vas a tirar a la basura. Sí, sí, pues vamos a ver qué ocurre con este Deadly Premonition 2. Ya os digo, es un juego que ahora no recuerdo, disculpadme, en qué programa lo analizamos, pero a ver si lo buscamos y lo ponemos en la descripción. Así que nuestro persona que cuelga el podcast, Charlie, ya tienes deberes. Hala, búscate en cuál hablamos de Death Stranding, de Deadly Premonition 1. Sí, mira, lo estoy buscando. Me estoy rajando los huevos un poco. Es decir, en la máquina de escribir, ¿no? De Invisible, del jefe Bigum. Oh, sí, sí, un segundo. Voy a buscarlo en mi internet fantasma. Mira, No, pues eso, pues vamos a ver si la cosa baja, lo jugamos, porque al menos el primero, no sabía lo de la Store, yo a lo mejor sí que, como ahora voy a tener que jugar bastante a Switch. Obligado a algo, por prescripción médica o algo. No, digamos que voy a tener que ir a cierto sitio donde no podré acceder a PC ni consola de sorpresa, así que... ¿Vas a querer ir a Switch, misa? Sí, a misa. Pero va a tener que dar bastante a la Switch, así que es posible que caiga este Deadly Premonition 1. No dirás, o no estarás insinuando quizá, que tendrás que ir a trabajar. No, yo no he dicho nada. Ah, uf, ¿te has pegado un susto? Bueno, vamos al siguiente tema, que este ya interesa también bastante, y es que Sony, perdón, PlayStation se convierte en un accionista de Epic Games, ya que le han chufado 250 millones de dólares porque quiere de esta forma entrar con fuerza en Epic Games. O sea, no sé cómo veis vosotros esta unión de Sony PlayStation con Epic, pero bueno, ya lo hablamos en su momento, que Epic está siendo bastante fuerte, o está ganando fuerza en el mercado de los videojuegos, sobre todo de tema digital, con estas ofertas o captaciones que está haciendo. Pues yo creo que Sony le enchufe 250 millones de dólares no hace más sino confirmar esta fuerza que está teniendo Epic en el mercado. No sé qué opináis vosotros. Pues bueno, que le sobra la pasta básicamente a Sony. Está aquí soltando fajos de billetes a todos, porque vaya telita, ¿eh? Está comprando varias cosas, aunque a niveles pequeñitos, pero por ejemplo esto de Epic es una declaración de intenciones, yo creo, directa. A ver, yo lo que creo es que esto es una muestra de cómo el mercado de los videojuegos está globalizando muchísimo y todo el mundo quiere tener participación en las máximas compañías posibles para poder siempre rascar de todas partes. Quiero decir, tenemos el ejemplo más claro con la gran desconocida aquí Tencent, que para quien no lo sepa son los que tienen a Riot Games, pero es que son gente que, por deciros, tiene el 40% de la participación de Epic Games, ojo con Tencent, tiene un 5% en Ubisoft, un 5% en Blizzard, un 5% en Paradox Interactive, no se sabe el porcentaje que tiene en Platinum, pero también tiene un porcentaje en Platinum, y yo creo que Sony está haciendo un movimiento similar, están apostando por estos grandes monstruos de la distribución como es Epic con su Epic Store y gracias a Fortnite, y que rascar un poco, además de buscar un socio potencial para meterse en el mundo del PC, que pues para Sony puede ser un poco más complicado, pero ya hemos visto con esto de que está empezando a lanzar juegos de PC que quiere ir para allí, por lo menos a mí me parece un movimiento muy lógico y muy coherente de Sony para ampliar esa posibilidad de ganar mercado y de ganar beneficios a costa no solo de PlayStation, que al final es a lo que va el futuro. Sí, yo ahora que cuando Charlie se ponga a buscar el análisis del programa, después va a seguir buscando. Claro. En mi internet de 56.000 baudios es virtual, de aquí estoy. Bien, bien termine de buscarlo, ponete a buscar el programa en el que yo dije la teoría conspiranoica de que Sony iba a ir con Epic Games. Sí, sí, me la apunto. Espérate, lo pongo en la lista de tarea, en la cola de espera. Mira, ahí está. Perfecto, claro. Sí, a ver, hablando un poco más en serio. Hay como cierto romance entre esas dos y creo que parte también es la rivalidad que Microsoft se está uniendo mucho a Steam, sacando la colección de Jefe Maestro y un montón de juegos que habían sido exclusivos de Xbox y luego pasaron a ser exclusivos de la Store de Windows, lo empezaron a publicar en Steam. Habrá habido algo de por medio de que nuestro amigo, ¿cómo se llama? Tim Sweeney es el de... Sí. El de Epic, que es un poco, ¿cómo decirlo? Caprichoso, por decirlo, un infantiloide con las rabietas y las declaraciones que tiene. Le habrá dicho a Microsoft, no, la creación de Jefe Maestro en Epic. Y nuestro amigo Phil le habrá dicho, me podéis ir comiendo los huevos porque lo voy a sacar en Steam, que es donde hay más gente actualmente. Entonces dijo, sí, bueno. Pero Alexis, nos comemos que tenemos la exclusiva, ¿no? Phil Spencer dijo, me vas comiendo los huevos. Sí, podcast. Sí. Vale. Pero lo dijo, pero se pasa y lo dijo en inglés. You're going to eat my balls. lo dijo en inglés porque no hablan castellano, pero sí, lo dijo. Yo creo que un poco es eso, ir mostrando la intención y el romance, pero lo podemos juntar con la noticia de hoy, noticia no, una observación, que en Steam, sin embargo, dos de los cinco juegos más vendidos de estos días son dos antiguos exclusivos de Sony. Es decir, es un mercado en el que juegos que incluso uno de ellos, Horizon, que es un juego que salió en 2018, 2017. ¿Cuándo salió el Horizon? Yo diría que el Horizon 17, más bien. Ahora te lo digo, pero porque creo salió 2017. Salió el mismo año que el Zelda, que fue el año de salida de la Switch. El 17, sí. En febrero del 17. Claro, y que un juego de febrero de 2017 se cuele entre los cinco juegos más vendidos como preventa, o sea, ni siquiera el día de lanzamiento, dice que todavía hay mucho dinero y muchas posibilidades de sacar beneficio en el mercado de PC. Sony está al tanto y creo que parte de esa alianza y de esa forma de rascar para solventar costos y poder seguir invirtiendo en esos tremendos triple A multimillonarios, tendrá que pasar la estrategia ya no solo por la consola, sino también por el PC como plataforma. Bueno, y no solo Horizon, sino Death Stranding, no sé si lo has comentado también. Claro, el Death Stranding de hecho es el más vendido de Steam actualmente. No, yo solo una cosilla, es que, hostia, puede ser muy interesante si realmente vemos una alianza Epic, Sony, Microsoft, Steam, hostia, la rivalidad siempre es buena y se puede plantear una rivalidad aquí a varios niveles que, hostia puta, a mí... Bueno, es llevar la guerra de consolas al PC, que por eso mismo estaría bien también, porque si al final lo que hacen es subir la calidad o los productos que son exclusivos, que todo el mundo o gran parte de la gente pueda acceder a ellos en diferentes plataformas, creo que nos viene bien a todos. Exacto, porque es una rivalidad que, por ejemplo, para quien tenga PC es magnífica, porque aunque con una máquina puedes acceder a todo. Exacto. Efectivamente. Continuamos, y ahora vamos un poquito también a lo que nos gusta, también la polémica, el tema, el marrón, el magreo, como quieras. ¡No, llamarlo. Tú más! Crysis. Para aquellos que no conozcáis este juego, que supongo que no seréis mucho porque Crysis es un título bastante, bastante conocido, el juego que salió, creo que si mal no recuerdo, fue en 2007, correcto. Si no recuerdo mal, Y sigue sin funcionar bien en tu PC de hoy en día. Sí, o sea, Crysis fue... Ese juego que pones con una 2080 Super Titán y le das, pones a todo en ultra y te rasca ahí un poquito. Y rasca, sí, o sea, en su momento Crytek, o sea, hizo, bueno, fue metido con el motor CryEngine y fue una locura, una verdadera gozada. Es decir, era el juego en el cual se testeaban durante mucho tiempo la calidad de las gráficas y los procesadores y todo, en plan, chúfale Crysis a toda hostia si funciones que tienes un PC que es de la NASA, como dicen por aquí. Entonces, y además que era un juego muy divertido, o sea, es que era un juego muy, muy bueno. Acción, que puedes mezclar sigilo, locura de ir a saco, hacia una misma situación. Libertad para todo. Correcto. Las físicas, que era lo que me mucho. La IA también está bastante bien, o sea, el entorno que era destruible en gran medida. Correcto, el nanotraje, pues ahora mira, quiero fuerza, ahora quiero sigilo, ahora quiero velocidad. No, la verdad es que estaba muy, muy currado. Luego recordemos que salió el 2 con una acción más vertical, que no estaba mal, y luego el 3, que creo que no lo llegué ni a jugar, que ya la cosa se como cayó un poquito. Muy malo. Ahora bien, a nivel gráfico era, bueno, increíble. A nivel gráfico era un espectáculo increíble. Uh-huh, correcto. Entonces, ¿ahora qué ha pasado? Pues hace poco ha salido un tráiler que ha sido bastante polémico porque se ha anunciado la remasterización de Crysis, tanto para las plataformas actuales, pues PlayStation 4, Xbox y PC, como para Nintendo Switch. Pero, una vez salió el tráiler, la gente pues le dijo a Crytek, ¿qué cojones es esto? ¿Qué habéis hecho? ¿Qué mierda es esta? Porque la verdad es que el tráiler pues dejaba bastante que desear a nivel sobre todo gráfico, pues no era esa locura que se prometía, más viniendo de la gente de Crytek. Pero ahora, otra vez, o sea, en su momento dijeron, vale, es verdad, tenéis razón, esto da un poco de asco pena, lo vamos a posponer el lanzamiento. Pero ahora, hace poco, se ha filtrado la fecha de lanzamiento, al menos solo de la versión Switch, que sepamos, no sabemos si van a ser las siguientes, pero en principio se estima, se dice que el 23 de julio, es decir, en 10 días, en 11 días, a días de grabación, saldrá Crysis 1 para Switch, con lo que me da a entender de que poco margen de mejora tienen en 10 días. Al menos pues, para Switch. El tema está, yo creo que el tema está claro, ¿no? Han visto la mierda de remasterización o de versión que han hecho para Nintendo Switch, no se atreven a sacarlo en cualquier otra plataforma, ya sea PS4, Xbox, PC, que en PC, por cierto, no tiene ningún tipo de sentido sacarlo, porque compras el juego original, le bajas, bueno, cualquiera de los mods que hay un montonazo de ellos. Yo tengo 3 o 4 puestos y además los puse hace unos meses, para justo con el tema del confinamiento, para darle de nuevo a este título, que me pareció increíble. Y a nivel gráfico con los mods se ve bastante mejor, bueno, algo mejor. A ver, lo que se vio era un insulto, pero bueno, se ve bastante mejor de la versión que nos quieran vender remasterizada para PC. Para consolas, ya digo, como PS4 o Xbox, bueno, pues tiene algo de sentido. Ahora bien, si lo que se ha visto es lo que va a salir en Switch, yo creo que es una cagada gorda, porque el juego no está a la altura. O sea, todas las versiones que estamos viendo de juegos que salen en Switch A nivel gráfico y en rendimiento son bastante, bastante reguleras. Hombre, yo lo que se ve para Switch lo considero decente. No sé las capacidades de la máquina, me sorprende que Switch vaya a mover eso. Sobre todo, por ejemplo, teniendo en cuenta el tema de físicas, que a veces, si nos miramos sobre los gráficos, lo hemos comentado antes, las físicas de este juego son potentes, entonces a lo mejor mantener las físicas, que al final, si quieres mantener la experiencia jugable, tienes que mantener las físicas, pues hay que hacer unos sacrificios y aún la calidad gráfica baja más. No lo sé, lo que sí que no entiendo es que parece que los vídeos que se han enseñado hayan sido exportados de esta versión de Switch optimizada para arriba, cuando no debería ser así, cuando estamos hablando de una compañía que precisamente otra cosa no, pero en lo que destaca, por lo que la gente conoce a Crytek es por el CryEngine, es por ser gente que lo que hace es llevar el nivel gráfico a tope. Entonces lo que de Crytek se espera son eso, son gráficos, y si me fallas en gráficos ya vamos mal, porque sus juegos y por lo que destacan son gráficos, luego son entretenidos, son divertidos, pero no son referentes en otras cosas. No digo que lo hagan mal, pero en lo que son referentes, si me fallas ahí, pues claro, dejas a todo el mundo descolocado. Entonces claro, pues la gente está así de cabreada, normal, porque ya con mod se ve mejor. Espérate que no hagan la guarrada, no hagan un Blizzard y te digan, cuando sale este te quito el original de la tienda. Espérate. Hostia, pues cuidado, porque eso, ya lo hemos visto con, por ejemplo, con Blizzard. Entonces, que no sea una práctica habitual que se vaya a dar ahora, porque, hostia, sería grave, ¿eh? A ver, yo creo que lo que pasa es que al público Nintendo no se lo respeta. Eso es lo que veo. Digamos, puede servir como conejillo de India y demás. Y no porque el público Nintendo... todo, que muchas veces se dice, si sale en la Switch se le perdona y... No, simplemente porque le importa una puta mierda un montón de detalles con tal de jugar el juego. El que quiere jugar al Crysis en Switch no es porque quiere tener el portento gráfico y ver algo y decir, wow, como cuando fue el Breath of the Wild, de decir, increíble que esta mierda esté corriendo semejante cosa de iluminación de estas texturas. No. Quiere jugar Crysis cagando. El que quiere comprarlo en la Switch es porque lo quiere jugar cagando. Para jugarlo bien, lo jugará en PC, y si no le gusta en PC, si prefiere el mando, lo jugará en PlayStation o en Xbox. Y para PlayStation o Xbox, el nivel en el que está no está aceptable ni de cerca, porque obviamente se espera un mínimo de calidad, en parte por la fama que tiene Crytek, como dijo Reichi, y en parte porque pasaron casi 15 años del lanzamiento del juego y ya estamos con los huevos grandes para estar sacando semejante mierda de remaster a estas alturas. Es que es un producto que realmente yo no le vi demasiado sentido, a no ser que fueran a transportar todo lo que se vio en PC a Switch, y yo dije en su día que prácticamente, aunque sea un juego de 2007, era imposible por el tipo de programación que tiene este Crysis. Entonces, no sé, yo lo veía un poco un movimiento extraño. Ahora, después de ver lo que han hecho gráficamente o lo que parece que se van a sacar de la manga, ahora sí entiendo por qué lo sacan en Switch, porque realmente el juego no es lo que nos vendieron en PC en su día. Va a ser una versión muy recortada y bueno, ya veremos a ver qué sale, pero que se han retrasado para el resto de plataformas y que para Switch vaya a salir el día 23, es decir... En el momento de la grabación son 11 días. En el momento que estéis escuchando el programa, pues más o menos eran, pues eso, una semanita no llega. No sé, yo no lo veo claro. Y bueno, ya probaremos, intentaremos probar esta versión de Switch a ver qué tal es. Pero tiene pinta que se van a marcar un Outer Worlds o un Deadly Premonition de esto del estilo. Es que me da la sensación que, cosa que ya hemos visto con más juegos de esta generación, que es decir, se saca una versión para Switch porque la consola está teniendo mucho éxito, porque pese a lo que mucha gente diga, y yo me incluyo, que dices, si lo puedes jugar en varias plataformas, normalmente piensas en jugarlo en plataformas potentes que te puedan ofrecer más cosas, pero igualmente hay muchos juegos que la gente se lo está pillando en Switch, que te sorprendería. Dile Crysis, dile Doom, dile juegos de este tipo. Y vemos, o dile un Dark Souls, pero vemos que es que están vendiendo, porque cada vez salen más estos juegos y me da la sensación que veo, ya que hacemos el port para Switch, aprovechamos para relanzarlo en el resto de plataformas. Cosa que realmente pues no entiendo, no sé si realmente lleguen a rascar muchas ventas. Entonces, que se mantenga el lanzamiento para Switch y se retrase para estas plataformas, es que lo que me da a entender es eso, que habían preparado un port para Switch y han dicho, vamos a aprovechar para relanzarlo. Pero en realidad la versión de las otras plataformas no la tienen lista, la que tenían lista huele, es la Switch. Huele a mierda, Huele a azufre todavía. Pues Pues vamos a dejar ya el programa por aquí. No sin antes comentar la última noticia o información. Y es que a día de grabación, hoy 12 de julio, Ubisoft va a hacer una presentación de una conferencia, un evento llamado Ubisoft Forward, en el cual, pues, en principio van a haber nuevas novedades, valga la redundancia, de Assassin's Creed Valhalla, el juego favorito de Rodizzi para ver los gameplays, y esperemos que quizás salga algo también de el Far Cry 6, ya que se empieza a filtrar información, noticias de Far Cry 6, pues a lo mejor tenemos alguna nueva información de esta manida saga ya vamos con, y no es la sexta parte, ya van bastantes más, pero bueno, veremos lo que ofrecen. Lo que es curioso, lo que nos ha interesado es que para hacer una recaptación de usuarios o de gente que mire esta conferencia, es que si te conectas por Uplay, digamos el servicio de Uplay de Ubisoft, y no sé si por su Twitch, habrá que verlo exactamente como lo hacen, te vas a llevar totalmente gratis Watch Dogs 2 para PC, cosa que no está mal, es un juego gratis por ver una conferencia, o bueno, la dejas y ya que acabe. Pero es curioso también el ver cómo utilizan, pues bueno, este pequeño incentivo para que la gente pueda... Bueno, es un juego, no, ni más ni menos. Además, no, pero pequeño no, hostia, es un incentivo. Sí, bueno, buen incentivo, sí, además es un juego Watch Dogs 2, mucha gente, yo no lo he jugado y por eso, pues mira, lo voy a hacer. Decían que incluso superaba sí, el original. Lo vas a hacer, sí, sí. Te bueno, explico, error 404. Yo siempre me lo ahorro, ¿sabes? Mejor que el original, dice, por favor, el 2 es un merdolo, pero de los grandes. Pues no, bueno, digo, no hablo, pero Ricky se está en plan hater macho últimamente. A ver, Watch Dogs 2, que es mejor que el primero. Doom Eternal es una mierda. No, que Watch Dogs 2 es peor que el primero. Claro, que por eso lo digo. Watch Dogs 2 es una mierda. Doom Eternal, a basura, no sé qué. Pues igual que era mejor que Watch Dogs 2 había. Titanfall 2 se lo foca de toda la vida. Watch Dogs 2 es para mí mejor que el primero, bastante mejor. Que va, tío, la historia con los personajes. Buah, chaval, terrible. Mira, o sea, Amuri está conectado en Uplay, qué hijo de puta. Mira el personaje ese que va de rebelde con la mascarita puesta, eso es triste, colega, es un personaje que ese, da pena. Ese personaje sí es verdad que el hacker, fucker, como le digo yo, un poco, yo qué sé. Macho, da pena la historia de ese juego, Bueno, pues igualmente, aunque sea un juego que para algunos guste y otros piense que es una mierda, yo ya lo diré cuando jugué, es un juego gratis, o sea, es curioso para los peceros, pues mira, está bien, todo lo que sea gratis, oye, pues bienvenido será. Si oye, es un... y de 2016, de final, o sea que no es un juego tan antiguo, yo pensé que era más antiguo. Sí, el problema es que el boom que tuvo el 1... y demás, pues todo lo que pasó, recordemos que Watch Dogs 1 fue conocido por su famoso downgrade de todo lo que vimos en el E3 y luego lo que no vimos, fue digamos uno de los puntos fuertes unos puntos débiles o puntos por el cual desgraciadamente se habló de Watch Dogs, era por ese downgrade que tuvo, pero es que Watch Dogs 2 salió sin nada, o sea, salió muy de estrangis, casi sin hacer ruido, y oye mira, aquí tenéis la segunda parte, es como, ¿cómo? Es un poquito como este de Deadly Premonition 2. Pero bueno. De hecho, el primero, lo que se vio gráficamente en su día era descabellado, era increíble. Claro, y luego vimos que no hubo manera de que eso no se podía correr. Pero bueno. Bueno, simplemente comentaros eso, que es la opción o la técnica de Ubisoft para recaptar oyentes o gente que mire la conferencia. Oye, pues sí, que luego, así, que luego picas, es como lo que tú contabas de Pica hace un tiempo, que tú entras, oye, te dan el juego gratis y vas a ver los juegos que van a sacar y ves el Valhalla y a lo mejor dices, hostia, pues me interesa un Odyssey o un Origins o, oye, pues mira, Zaska. Correcto, sí, así que bueno, veremos si es algo que toman de referencia también las demás compañías o es algo solo de Ubisoft. Por mi parte, yo creo que ya está todo dicho en este Express de hoy, que ha habido un poquito de todo, juegos, noticias, calentones, así que, como siempre, en Indie Podcast, muchísimas gracias por estar una semanita más y nos vemos la semana que viene con el programa. ¿Qué? Déjame decir una cosilla antes. Ya que los oyentes les estamos informando de una conferencia que cuando se oigan ya ha pasado, solo recordarles una que sí podrán ver por Pero adelantado. La hemos hecho por Telegram, espabilado, y por Telegram. Bueno, también por Telegram, sí, pero la hemos hecho por Twitter. Recordarles que el 23 de julio, que esto es, esperemos que el programa salga antes, cruzo los dedos, tenéis la de Microsoft a las 6 horas española, a 11 horas mexicana. Entonces, pues saldrá el 24. Sí, y a los canarios que no den por culo mexicano de mierda. O sea, apostaste a los mexicanos como él en lugar de a los canarios. Bueno, qué fuerte, tío. Perdón, Ricky, creía que creo que no te costará hacer el cálculo de restar uno. Pero bueno, si te falta, te es que hay tantos mexicanos. Venga, hombre, vete por ahí. Bueno, pues eso, que la tenéis, estar atentos, que además se supone que van a anunciar bastantes demos para poder probar, así que lo sepáis. Nada, me despido con el amor que me aquí me y los argentinos, ¿qué pasa con los argentinos? No nos dicen la hora también a exacto, la diga Alexis, que también, adiós, que lo busquen, ¿no? También que lo busquen. ¿Y los japoneses? ¿Qué pasa con los japoneses? Es que nadie piensa en los japoneses. Oye, ¿los belgas? Pues nada, gente, hasta luego, un abrazo muy muy fuerte a todos. Hasta luego. Chao, adiós. Chao, adiós. Y recordad seguirnos en Telegram, que la estamos liando muy parda. Es el gran cuadro del siglo XX.